Roll. Buenas tardes, Roxar Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Buenas tardes, tengáis todas y todos vosotros. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 750 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 19 horas, hora Madrid, a las 7 de la tarde, hora Madrid. Me acabo de quedar en blanco, impresionante. Mira que lo digo todos los puñeteros días. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por más de 30 FM y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanfer de Calanda. Esto que escuchas es Metal Machine, de los suecos, de los power metaleros suecos Sabaton, que han hecho un impasse en su trilogía de discos sobre la Primera Guerra Mundial para relanzar este corte número 9 de su álbum debut de 2005, aquel Primo Victoria. Aunque esta temática, al menos la temática de esta canción, al menos la temática del videoclip, del videolíric que la acompaña, también es, pues salen aviones y tanques de la primera de las grandes guerras del siglo XX. Against the wall, the metal machine is worse than midnight, and his body at the moon. The holy metal machine, burning low in the darkest sun. And all the metal machine is worse than midnight, and his body. Saludos pues para todas y para todos que nos estáis escuchando vía podcast, que nos estáis haciendo en diferido, pero sobre todo porque es el público al que más cariño le tengo, quienes están fieles a la cita cuando salimos al aire en directo y estáis a la escucha en directo live. Hemos escuchado ese Metal Machine de los Sabaton y un auténtico Metal Machine, pero de la Argentina, fue hasta ayer Ricardo Iorio. Ya sabéis, Hermética, Alma Fuerte, V8, un auténtico ídolo allá en su país, en la Argentina. Así que mandamos nuestras condolencias a todos los rockeros y rockeras de este país hermano que es Argentina, que pues lo están sufriendo y lo están sintiendo muy, muy dentro el fallecimiento del gran Ricardo Iorio, que por cierto pues falleció porque le dio un infarto y en el camino al hospital con la ambulancia pues se quedó ahí, no le dio tiempo, no consiguieron reanimarle y falleció a los 61 años de edad. Aquí en España no ha tenido tanta repercusión, pero bueno, nosotros contamos con programas al otro lado del charco y con y aquí en Asalto Mata Radio y compañeros que sí que se han hecho de la noticia. Nosotros mismos hemos hecho también un pequeño homenaje en redes sociales, que no le ha hecho caso prácticamente nadie, pero bueno, ahí queda. Estamos recibiendo también, creo, los primeros saludos desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Vamos a ver a quién tenemos por ahí ya a la escucha, soltando gruñidos salvajes. Pues sí, ahí tenemos a nuestro Ternasco Nafarroa Pride desde Murchante, San Javier. Vamos a desgranar los últimos conciertos que nos han llegado hasta la redacción para este fin de semana, en esta agenda que hemos dividido también esta semana en varios días. Además, esto es más recientito, no es un concierto en sí, sino una gira. Primeras fechas para Mitago. Efectivamente, los de la ciudad condal, sí, desde luego dejan claras varias cosas, pero de lo que sí hay algo, de lo que no pecan, es de originalidad, aprovechando el título de una de las canciones de su recién estrenado EP, TEA, han llamado a esta gira Tequilamos la Fiesta en Paz Tour. Ya sabéis que el segundo corte de ese recién estrenado EP se llama Tequila, es un auténtico homenaje por parte de los Mitago a su queridísima México. Y bueno, la fecha más próxima que tienen es este 7 de noviembre, 7 de noviembre, martes, dentro de un festival que se va a hacer tanto en la sala Revilife como en la sala Barracudas allá en Madrid, que se va a llamar Math Terror Fest. We'll be right back. Bueno, pues ellos actuarán el martes 7 de noviembre. No os preocupéis que de todos los conciertos que os vamos a anunciar de los Mitago de esta gira, os daremos cumplida información en tiempo y forma, pero de momento ahí van esas otras fechas. Como ya nos dijo en entrevista en exclusiva, el 2 de diciembre en el Rec on Fire en Igualada. El 16 de marzo, ya el año que viene, en el Hard Bar Crawl de Pamplona. El 6 de abril a Zaragoza vienen. Mira que me había estado diciendo salas y al final van a la ley seca. Un poquito pretos van a estar, pero es fácil de llenar. Y el 28 de septiembre de 2024, casi dentro de un año, en la Sala Bóveda en su Barcelona natal. Pues bien, como os decimos, dan inicio los Mitago a esa gira Tequilamos la fiesta en paz tour, que por cierto se han currado un cartel de lo más bonito, que si lo estás escuchando en directo ya podrás ver, o bien lo has visto en las promos que llevamos haciendo desde el mediodía, o ya lo verás en el artículo, dentro del artículo en el cual está incluido también el podcast del programa, un cartel la mar de chulo. Y bueno, pues vamos a ahora sí a por más conciertos, además de dos bandas asociadas, dos bandas por un solo concierto. Andorra invade Massaleo. Massaleo, Massaleón, Massaleo en Chapurriao. Pues sí, porque ahí estarán en el ¿cómo se llama esto? El CSA Larguilaga, en la calle Cementerio sin número de Massaleo. Ah, mira, lo había escrito mal yo. Es Massaleo, no Massaleo. Pues luego lo corrijo. En la comarca del Matarraña, aquí en la provincia de Teruel, cerquita de donde vivimos nosotros, pues ahí en el CSA Arguilaga estarán actuando Puncarras Malas Pulgas y Última Sentencia, este sábado 28 de octubre a partir de las 22:30 horas. La entrada única es 6 euros, si quieres reservarla son 6 euros también. Por Bizunal 657-401732. Y si no puedes ir, pero simplemente quieres hacer una donación para apoyar a la banda, pues lo mismo, al mismo número, al 657-401732, manda 6 euritos. Y si no puedes ver el concierto, por lo menos estás apoyando que se siga haciendo música en directo en este centro social autogestionado Larguilaga de Massaleo, en la comarca de Matarraña, en Teruel. Y un conciertito más. Mortal Men se encabezará el festival en Palencia. En Palencia con P. ¿Eh? No en Palencia, en Valencia es la tierra valenciana. En Palencia. Que parece que no, pero también existe. Bueno, pues Mortal Men se encabezarán este festival en el que también actuarán la gente de Irónica con H, Y y K. Y Los del Rayo en el festival Esfera Fest, que se celebrará en la discoteca Hotel Valentín de Aguilar de Campoo. Será este sábado 28 de octubre a partir de las 20 horas, apertura de puertas a las 19:45 y entrada única de 10 euros exclusivamente en taquilla. Ahí estarán los Thrasher segovianos encabezando este cartel del Festival Palentino, este Esfera Fest. Es que me costaba leerlo, mira que tampoco es tan complicado, pero... Y seguramente uno de los temas que caigan será este corte número 3 que vamos a escuchar ahora, perteneciente a su álbum debut. Álbum debut homónimo, en el cual, como os digo, escuchamos el tema número 3, Fantasmas Ghost.

Arrancamos con los gemelos Wolfgang, los Wolfgang Twins. Estos gemelos lanza hachas de Alaska ellos, aunque con apellido alemán y aspecto vikingo, lo tienen todos los muchachos, que meses después de lanzar este sencillo que estás escuchando de su disco anterior, Enter Valhalla, se han marcado un doblete discográfico lanzando dos discos a la vez, el Wolf Mountain y el Wolf Path, que curiosamente es la traducción al inglés desde el alemán antiguo de precisamente su apellido, Wolfgang. Wolf Path, que es el sendero del lobo, y Wolf Mountain, que es la montaña del lobo. El caso es que el tema en cuestión que te digo que estamos escuchando se titula Bosque Antiguo, antiquísimo, y fue el último sencillo extraído de ese anterior trabajo de los Wolfgang Twins, de ese Enter Valhalla. Thank you. Carrillón, voy a comprarme Carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un Carrillón. Asaltomataradiorock.com. Nos llegan más saludos de nuestro compañero Dani del programa Rock Station FM, que acaba de terminar. Si estabas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, lo has podido escuchar en riguroso directo en tu recto, al igual que también que a través de la sintonía de Radio Utopía. De esto creo que no habíamos pinchado nunca en el programa, porque rizando el rizo de las etiquetas en el metal, esto es Electronic Core. Tras 5 álbumes de estudio con su antigua compañía, este sencillo que escuchas, titulado Poison, Veneno, es el estreno con la nueva para los electrocoretas de Kansas, The Browning. Electronic Core, pasamos al Metal Core, casi suena ya hasta estilo tradicional. Escuchamos The Division, el corte que cierra The Descent, segundo trabajo discográfico y primer álbum, primero en formato de álbum, de estos metal coretas australianos que responden al nombre de, hostia, los sin nombre, The Nameless. We'll be right back.

Nos destaca San Hammer desde el grupo privado de la conciencia rockera, el grupo de los ternascos y ternascas que apoyan económicamente esta emisora y este programa. Que tremendo el solo de guitarra de los Ilosis, tremendo los Ilosis enteros, pero sí, hay que destacar ese pedazo de solo que se acaban de marcar. Si te acabas de enganchar a la sintonía de saltomatarradiorock.com o de tu emisora favorita, ya que son más de 30 FMs y plataformas las que pasan nuestro programa bien en directo o bien en diferido, pues te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y si lo estás haciendo vía podcast, el mayor de nuestros agradecimientos desde aquí ya mismo. Vamos a por las bizarradas. La palabra que va a salir ahora en sí misma es una bizarrada ya, Roxa Rosay. ¿A qué sabe Kiras Pica? Anda, alégrame el día. Pues nada, voy a poner los sonidicos de ayer porque no los he cambiado para hoy. Pero bueno, sí, probablemente te alegre el día. ¿Qué pasaría si alguien rompiese barreras y empezase a hacer dulces que supieran a frutas imaginarias? Esa fue la idea que se le ocurrió a la compañía nipona Kanro. Pues que paren un poco el Kanro, que lo paren. El mes pasado lanzó un nuevo tipo de gominola que sabe a Kiraspika Nomi. Una fruta inventada con un sabor, diseño e incluso una historia con un origen inventado. Según el imaginativo sitio web de la compañía, la Kiraspika, con forma de estrella, solo crece en la región montañosa de Blue Knife, donde las temperaturas bajan a 50 grados bajo cero en invierno. Es muy difícil de conseguir, ya que cuando el fruto madura en una noche de luna llena alrededor del solsticio de invierno, ¡ojo! Maño. La fruta explota como mecanismo para esparcir sus semillas. Y los trozos vuelan a una velocidad de 300 metros por segundo, con lo cual un impacto directo puede ser mortal para el ser humano. Oh. Nada, lo de los percebes es una broma al lado de esto. Lo de las percebiras, eso no sufre peligro. Con la Kiraspika esta, con la Kiraspika. Mira, todo el imaginario, así que... Sí, bueno. Pero claro, ahora llega cuando la gente lo prueba. Algunos dicen que parece el sabor de una bebida energética. Otros dicen que sabe un poco a manzana ácida. Mientras que algunas comparan su dulzor con el de las gominolas de cereza. Pues mira, puestos a inventar, que le hubiesen dado, en vez de forma de estrella, forma de mamá... perdón. Forma de manada. Que las mamadas no son para los niños, las gominolas sí. Forma de manada, shape. Forma de la manada, shape of the herd. Un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu con la gente de Italicus Carnifex. Shape of the Hell es el tema del adelanto al que será el segundo álbum de estudio para estos thrashers transalpinos. Your turn. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, más periodismo bizarril, Roxa Roxay. Una reportera se tira al suelo para informar de un supuesto bombardeo en Israel y la caga a otro nivel. Aplauso enorme para Cristina Chileacu, periodista de Digi24, un canal rumano que lleva días informando desde Ashkelon, la ciudad más cercana a la franja de Gaza por el norte y una de las más castigadas por el lanzamiento de misiles o de cohetes de Hamas. Más bien cohetes, porque misiles me parece a mí que no les llega. En las imágenes subida por una cuenta de Twitter pro-Palestina puede verse a la reportera asegurando que hay un bombardeo cerca y que están en el suelo por precaución, mientras espera a que las defensas antiaéreas israelíes intercepten los proyectiles o cohetes. El vídeo habría sido uno más de las coberturas que los corresponsales y enviados especiales hacen en las zonas de conflicto, si no fuera por el contraste del entorno de la reportera, donde la vida parecía desarrollarse plácidamente. Y es que tras la mujer tumbada y con la cabeza gacha puede verse a un hombre trabajando en un parque y van pasando alternativamente un ciudadano montando en bici y otro con su moto. Pero es que no se preparó. Que nos tienes que ofrecer un bombardeo ya. Aquí mismo, que entramos en directo, aquí mismo. Eso hizo que algunos usuarios bromearan sobre la retransmisión de la periodista y que incluso hicieran memes y montajes fotográficos con la imagen en cuestión. No se pusieron a cuestionar por qué demonios estaba haciendo eso esa mujer. Simplemente les dio la risa floja, ¿eh? Están bombardeando hospitales en Gaza. Israel dice que no lo hace. Los de Gaza pues tiran petardos gordos porque no tienen otra cosa. Pero la gente hace memes con una reportera a la cual seguramente ha tenido que hacer eso porque le decían que hoy traba en directo o les ofrecía imágenes de un bombardeo o la echaban a la calle. Otro ejemplo más de ese periodismo del bueno, entre comillas, que nos hacen tragar día a día, en esta ocasión por parte de esta joya de periodista que ahora es la gema más brillante entre todas las gemas. Send me to the walls, I'll break out. Las gemas, The Gems, es la nueva banda surgida de la escisión o de la salida de diferentes componentes de las suecas Thunder Mother. Enero es el mes elegido por este nuevo trío femenino sueco para el lanzamiento de Phoenix, su álbum debut, al cual ya estás saboreando con este adelanto. Send me to the walls, mándame a los lobos. Pero también podríamos haber hilado la noticia con el título de la canción. Can't hold me down now. nosotros en El Relleno. Auténticos especialistas en el tema baladí, hoy nos tocamos con esta baladita llamada Farewell For Now de la jovencísima formación estadounidense Greta Van Fleet. Último sencillo extraído allá por el mes de julio de Starcatcher, el pillaestrellas, tercer álbum de estudio de Greta Van Fleet. Van Fleet. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. puedes creer. Un auténtico placer, un verdadero honor y un lujazo haber compartido esta hora diaria de música contigo. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti, de todas y de todos vosotros, recordándoos, como hago cada día, que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, fingiendo un bombardeo israelí o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más y pedazo de programa, ¿eh? Estreno en exclusiva un día antes del lanzamiento de lo nuevo de los Barracudas. Si os quiere, agures, monamures.